La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡24 de julio! 17º domingo del tiempo ordinario. Escuchemos. No se enfade, mi Señor, si sigo hablando. Del libro de Génesis. Del Salmo 137 respondemos: Te damos gracias de todo corazón. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Les dio a ustedes una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Y del Santo Evangelio, según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Es el penúltimo domingo de este mes de julio. Y claramente el tema central es la oración. Pidan y se les dará. Y nuestro Señor nos enseña a pedir también. Nos deja el Padre nuestro. Me impresiona cómo desde pequeños es lo primero que aprendemos. Por eso la familia es la primera escuela de oración. No es el templo, sino la familia, la primera escuela de oración. Reflexionemos: en nuestro tiempo hablamos de escuchar, de encontrarnos, de discernir, de pedir también, claro que sí, pero también de dar, Hoy en la primera lectura, qué hermoso encuentro de Abraham con Dios. ¿Cómo platica con él con aquella serenidad? cómo trata con él los asuntos urgentes, los asuntos importantes para el pueblo. ¡Qué hermoso! Muy probablemente fue modelo de oración para muchos orantes israelitas. Y hoy en la primera lectura, la liturgia de este domingo propone este bello pasaje. ¿Para qué? Para disponernos a la novedad que escuchamos en el Evangelio. Para decirnos cómo debe ser la oración. La oración sinodal, hay que llamarle también así, la oración sinodal del discípulo. En el Evangelio, en la gran catequesis de Lucas durante el viaje de Jesús a Jerusalén, Jesús instruye a los suyos cómo orar. Aquellos discípulos conocían, sí, de momento la oración de Juan el Bautista, que estaba de moda, pero parecía que ya había pasado, no les llenaba. El texto dice solamente que Juan oraba y que enseñaba a orar a los suyos. Pues no es de extrañar la petición de los discípulos cuando van conociendo a Jesús. No es de extrañar. Si Jesús habla del reino, la novedad del reino de los cielos y sus implicaciones, obvio, los discípulos van a entrar también a esa escuela de oración. La oración de Jesús, y llamémosle también así el modelo educativo para los discípulos de todos los tiempos, es diferente en su fin y en su forma al de Juan el Bautista. Cuando Jesús ora, venga tu reino, está pidiendo que toda la historia alcance su plenitud. Que el largo camino iniciado en los albores de la historia, con lo que escuchamos en la primera lectura, Abraham, sal de tu tierra, culmine con prontitud y belleza. Muchos israelitas pensaban que solo ellos tenían los derechos exclusivos de la salvación y por tanto los derechos exclusivos de la oración. No nos extraña que en torno al deseo del reino se vaya estructurando la oración de Jesús, su predicación, su vida. El modo de orar en el modelo de Jesús tiene tres notas que no deben faltar. 1, la urgencia. 2, la insistencia. 3, la confianza. Todas tienen que ver con la venida del reino de Dios. La urgencia manifiesta que el pan que sacia el hambre de plenitud en la mañana va a ser dado en la necesidad de hoy. Si no lo hace, sería un pan engañoso. De igual manera, solo si ponemos el acento en el perdón de Dios, está asegurada la posibilidad de crecer en el perdón. Urge, pues, la conversión. Sobre la insistencia tiene como motor la confianza. Porque el Padre es amigo de toda existencia, generoso con ella siempre, y por lo tanto se levantará raudo para socorrer la más mínima necesidad de sus hijos. 3, la oración debe ser confiada. Dios es generoso con la historia. No hay que arrancarle las cosas a base de peticiones prolongadas, como si Dios fuera tacaño o como si Dios hubiera perdido el oído. Él da todo, hasta el Espíritu Santo. Orar, pedir, es una manera de comprendernos ante Dios, es una forma lúcida de sabernos en la dinámica del reino de Dios. Es un modo óptimo de recordarnos cada día la inagotable generosidad de Dios. La mejor pedagogía para aplicar el enséñanos a orar es la que nos anima, ilusiona y compromete en la construcción del reino de Dios. Los grandes deseos de justicia, paz, verdad, solidaridad, gozo y plenitud han de tener traducciones concretas en las obras de misericordia, en la reconciliación, en el trabajo sereno por la paz. Y termino como empezaba. Todo esto lo aprendemos en la primera escuela de oración, que es la casa. Ojalá que retomemos todo esto que no lo dejemos saber qué les enseñan en la iglesia. Eso vendrá como ayuda. Eso vendrá como ayuda solidaria. Pero lo primero empieza en casa. Ánimo, gente. Es día domingo. Los apoyo, los bendigo y les deseo todo bien. Ánimo en sus vacaciones.